Hola, sí, mi nombre es Belén Acevedo, soy de la agrupación de Pan y Rosas. Nosotros estamos hoy acá, vinimos sobre todo porque nos parece importante visibilizar la problemática del aborto, donde nosotros venimos peleando y organizándonos por ni una menos. Mientras siga habiendo aborto, no vamos a decir ni una menos, no vamos a seguir diciéndolo. Y lo que nosotros venimos y nos parece importante ahora, en este momento, donde hay un montón de, estamos en el periodo electoral, donde un montón de partidos están definiendo sus candidaturas y todo eso, nosotros nos parece muy importante que en la agenda del día, tanto electoral o como el año que viene, esté el aborto. Porque ya la Iglesia y las demás instituciones nos obligaron a morir y a vivir bajo condiciones inhumanas, y no solamente con cuestiones del aborto, con no poder tener el hospital aborto legal, seguro y gratuito, sino además por las condiciones de vida, por el grado de crisis que hay y la pobreza. Y somos nosotras las mujeres las que más sufrimos todas estas consecuencias. Por eso a nosotros nos parece súper importante venir también a expresarlo acá en San Miguel. También fuimos a participar en la movilización en Capital, pero también en el conurbano, donde somos las afectadas muchas veces, en hospitales que se caen a pedazos, salitas de emergencias que se cierran, y donde más se apegue la crisis, más va a ser esto. Y nosotros opinamos profundamente que esto es el plan que tiene el FMI para nosotras, donde quiere recortar todo tipo de subsidios, todo tipo de aportes para la educación, salud. Entonces, por eso nos parece súper importante movilizarnos. Bueno, hola, mi nombre es Viviana Taylor, soy de Educación y Territorio. Vine porque vengo siempre a todos los pañuelazos. Por mi edad, soy una mujer de más de 50 años, tengo ya una larga vida de pedido de reivindicaciones feministas, y me parece muy importante estar, porque no solamente esto tiene que ver con el derecho de las personas, tanto mujeres como varones trans, a decidir sobre sus cuerpos, sino que esta lucha viene de la mano de muchas otras, como el derecho a la educación sexual integral, que es para todas, todos y todes, que es importantísimo porque además sirve para prevenir abuso, no solamente infantil, sino abuso intrafamiliar dentro de la pareja, en las relaciones en general entre las personas, porque viene de la mano de la anticoncepción, que implica no solamente el tomar una decisión respecto de la maternidad y la paternidad responsable o la elección de no ser madres y padres, sino que tiene que ver también con el cuidado de la salud desde un aspecto más integral. Y bueno, y por supuesto el derecho al aborto legal, libre, gratuito en el hospital, que nos pone en pie de igualdad a todas las mujeres y que no pase a ser solamente un privilegio de aquellas que pueden pagar una intervención médica privada. Porque sabemos que el aborto no por clandestino es inexistente, sino que lo que establece es una cuestión de privilegio que divide a las mujeres entre aquellas que pueden acceder al cuidado de su salud y aquellas que tienen que someterse a la buena suerte que le pueda deparar la inseguridad de un aborto clandestino. Así que bueno, por eso estoy acá y en todos los pañuelazos.